salimos a dar la vuelta. Radicamos en Monterrey, San Nicolás y por Cadereyta. Tú que me cuentas, tú que me cuentas. No eres nada de lo que aparentas. No eres rapero, morro, paleta. No eres malandro, ni un churro conectas. Yo represento las frases sueltas. Y de este lado el respeto pesa. Hard Target for Life, a lo Pennywise. Nosotros flotamos sobre la maleza. No me interesa quién es tu jefe. No me interesa cuál es tu empresa. Nosotros somos, fuimos y seremos de los más importantes en esta mierda. Aquí festejamos con carne asada. Después de salir de cada tocada, saqué las promos de Tecate Light. Se prendió el carbón, la lumbre está preparada. Chambacu, vivimos al millón porque la vida se acaba. Chambacu, que vive el rap malandro y la bandita locada. Nada cambia la misma humildad, la música con más calidad, para lograr tus sueños no hay edad, todo lo que tengo lo imagino, con fe, fe, lo que usted ve, ve, gracias a él, él, mi Dios el bueno, y aquel, aquel, a Lucifer, Fer, moto hater, ter, le saco el dedo. Sé lo que de mí sería, no sirves pa' nada, la maestra decía. Se equivocó y tengo mi compañía, pero sigo en el mismo barrio donde de morro crecí. Y aunque me vuelva millonario, nunca me voy a ir de aquí. Túmbate ese rollo mejor por una rolota de las frases sueltas que suene bien tumbadota. Mira cómo vengo por el guerrero controlando, con el chiflado ya sabes fumando. Trucha carnal, que lo que hacemos homie nunca suena mal. Túmbate el rollo carnal, madre, no hay quien le ponga final.